Si tú cambias, me parece. Tienes que dejarme por una equivocación. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. A ver si nos defraudamos esta noche aquí. Nos quemamos. enfermamos de gusto. A ver si nos enfermamos de gusto. Bueno, pues el siguiente tema es un tema de un hombre visto desde otra perspectiva, pero aunque sea de otra perspectiva, al final somos iguales. El ser urbano, vámonos. Insultando sus palabras. nosotros nos encanta tocarlo y lo vamos a hacer ahora. Lo que el viento, no sé yo. Somos parte de nuestro mundo, es que vengo acá. No sé, ya de se sentó sin ti. Tengo la queja a su pie. El tiempo pasado, el malo es mal. Thank you. Thank you. tiene o no tiene que ver con vosotros, pero lo vamos a hacer. Se llama Ya está bien. ¿Creéis que ya está bien o no? Ya está bien, ¿no? Thank you. demasiado fuerte. Bueno, vamos a seguir por aquí, vamos a hacer una canción. Todas las cosas se han hecho.

vino es el solo cantar. Y alguien lo dijo antes, y alguien lo hará después. No necesito contarte lo que conoces bien. Thank you. tiempo y yo volaba sobre sus palabras.

Kiss. Que el crucigrama es lo mejor. de un sueño hecho de miedo, de impotencia y depresión. Fueron tiempos pasados sin voluntad, emergió cerca de la explosión, surgió la vida. Sus alas al mundo, María se enganchó, conoció todos los tópicos de hombres, no pasó de nada, y sus pulmones inhalaban. valientes. Tenemos un poquito de miedo. Nos decían que a lo mejor no iba a venir tanta gente. Pero nos habéis hecho muy, muy felices viniendo. Porque para nosotros esto es muy importante. Para la gente de todo el mundo. Mira ese niño que se ha dormido, cuida que nadie lo despierte. Mira el niño que ha venido. Y ahora, puede ser que el mundo cambie, puede ser que todos se entiendan. ¿Cómo se entiende hoy con otros niños? Dame, gracias. Vamos a hacer un recuerdo a nuestro hermano, nuestro amigo. Como sabéis, está tirado. Y está tirando al otro lado. Hacer este tema que él hizo es el último tema que hizo. Y se lo vamos a dedicar a vosotros. Seguro que os está viendo. Thank you. Por lo menos el que yo conozco.